Bueno, estamos con José Luis Calegari del Centro Angelelli, el Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli, y con respecto a lo que fue la jornada y acampe contra la tortura en el complejo carcelario de Florencio Varela, y bueno, estamos con él al aire y queríamos que nos pueda José Luis hacernos un resumen y bueno, qué es lo que dejó esta jornada y esta acampe. Sí, bueno, primero que fue una acción realizada desde la Coordinadora contra la Violencia Carcelaria, que ya hace unos meses hemos impulsado desde el Centro Monseñor Angelelli y que hoy nuclea a familiares, a exdetenidos, a exdetenidas y personas que son sensibles a la temática del encierro y consideran que con el tipo de cárcel no se puede construir una sociedad democrática. La verdad que la jornada fue altamente positiva. Nosotros teníamos definido, en caso de no haya otras respuestas del parte del servicio penitenciario, mantener un acampe hasta que esto suceda. Ni bien arrancamos la actividad muy temprano, volanteando y haciendo reuniones con los familiares en las diferentes unidades, en las 10 unidades que componen el complejo Varela, y bien arrancamos a armar la carpa grande y organizar lo que podía ser la estadía. Rápidamente, el jefe del complejo penitenciario Florencio Varela, o sea, la máxima autoridad del complejo, que componen 6 unidades, pidió entrevistarse con los miembros de COVID. Nosotros armamos una comisión que también componen el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires contra la Tortura, el colectivo Atrapamuros, que trabaja básicamente en unidades de La Plata, y otros grupos organizados de familiares de diferentes unidades de la región. Nos reunimos durante casi 2 horas con el jefe del complejo Florencio Varela. Dicha reunión se realizó en la sede de COVID, a 300 metros del complejo penal, hasta donde se dirigieron las autoridades del complejo, y pudimos básicamente acordar una agenda de temas que eran de nuestro interés. Para nuestra sorpresa, muy muy temprano, en la madrugada del día de hoy, se produce la llegada de numerosos camiones del SEAMSE y comienzan a limpiar toneladas de basura acumulada en el complejo penal, que era uno de los reclamos que teníamos. También a primera de la mañana fue provisto el complejo penal de una importante cantidad de colchones, que era otro de los reclamos. Hoy lo que acordamos básicamente es, en la próxima semana, una reunión con el jefe del complejo, además del jefe de salud penitenciaria del complejo Varela, para poder discutir el funcionamiento de la sanidad del complejo, la provisión de medicamentos y el modo de atención que hoy tienen los detenidos. Otra reunión va a ser con los responsables de la área de trabajo y educación del complejo para poder pensar estrategias que nos permita ampliar la cantidad de detenidos y detenidas que participen del proceso educativo y del proceso laboral. Y además acordamos que una vez por semana, los días sábados, vamos a mantener un espacio de reunión para ir analizando semana a semana los casos más complejos de salud o los que nosotros consideremos que son arbitrariedades con respecto a los detenidos y detenidas. Básicamente hicimos hincapié en los traslados injustificados e ilegales que son transitorios por parte del servicio penitenciario. Además, pusimos en discusión el funcionamiento de los baños para los familiares que hacen largas colas durante 2-3 horas hasta ingresar, de los cuales de los 6 penales algunos tienen baños que están clausurados y hay algún penal que no tiene baño directamente. Hicimos también hincapié en cuál es la inversión para alimentación de los detenidos y provisión de medicamentos que maneja el complejo Varela, a lo cual hoy quedó claro en esta reunión que no se gira el dinero al complejo ni órdenes de compra, o sea que compre el propio complejo, sino que todo esto está centralizado y se envía la medicación y se envían los alimentos, que son notablemente insuficientes y de pésima calidad. Entonces hemos definido solicitar una audiencia al Ministerio de Justicia, de donde depende el servicio penitenciario, y donde iremos nuevamente con el CELS y la Comisión por la Memoria, Comité contra la Tortura, a donde iremos a sentarnos y a poner en discusión la inversión que se hace en el penal, básicamente en alimentación y medicación para los detenidos, y combustible, que muchas veces es el motivo que impide la atención sanitaria de los detenidos fuera del penal. La verdad, consideramos que la reunión y los acuerdos alcanzados son, en principio, en este comienzo del proceso de diálogo, importantes. Hoy mismo, a última hora y después de la visita, hemos resuelto con el jefe del complejo tres casos muy complejos que ponían en riesgo la vida y la salud de tres detenidos, los cuales han sido resueltos favorablemente, y esperaremos la evolución de las reuniones que tenemos pactadas y la reunión del Ministerio de Justicia para hacer un balance más preciso de si los acuerdos alcanzados hoy tienen un efecto concreto y efectivo en la vida de los detenidos, de por lo menos de este complejo de Florencio Varela. Así que en principio es positivo, una alta participación de familiares, un enorme esfuerzo de todos los compañeros y compañeras del Centro Angeleri y de los compañeros y compañeras que integran la coordinadora contra la violencia carcelaria. Así que la verdad que estamos satisfechos, un poco cansados, pero hemos sido parte de un hecho inédito en la discusión de los lugares de encierro, que es que una organización abre un local a escasos metros de un complejo penal y que a veces construye una disputa territorial con instalación de carpas, radio abierta, actividades para los niños de los detenidos, y esto tuvo un impacto importante y un camino de diálogo. Esperemos que esto sirva para poder llevar adelante un monitoreo constante y permanente de las cosas que pasan en este complejo de Florencio Varela. Bueno, José Luis, muchas gracias por este aporte, por este resumen de lo que fue esta jornada y esta campe en el complejo carcelario. Y bueno, fuerza hacia adelante en la lucha por esto, por evitar las torturas en un complejo carcelario que en su momento se lo designó como modelo. Sí, que es uno de los más grandes, para contar, uno de los más grandes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Alrededor de 5.000 detenidos y detenidas están en ese complejo penal. Por lo tanto, no es menor haber iniciado un proceso de lucha, un proceso de puesta en discusión con el sistema penitenciario, de qué estamos dispuestos a tolerar y qué no, y la necesidad de construir un espacio de control ciudadano que nos permita mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad. Bueno, muchas gracias, José, por esta entrevista, y bueno, fuerza en la lucha. Gracias, un abrazo.